Estos son los titulares del lunes 22 de agosto. Estados Unidos y Corea del Sur comienzan ejercicios militares conjuntos a gran escala. El primer ministro de Japón da positivo por coronavirus. El presidente ucraniano advierte que Rusia podría llevar a cabo un acto cruel en torno al Día de la Independencia de Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Estados Unidos y Corea del Sur han comenzado 11 días de ejercicios militares conjuntos regulares. Están practicando cómo responder a una emergencia en la península coreana. Las fuerzas de ambos países se están movilizando para sus primeras maniobras de campo a gran escala en alrededor de 4 años. El expresidente surcoreano Moon Jae-in suspendió los ejercicios en 2018 luego de la histórica reunión cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte. La pandemia de coronavirus obligó a que se redujera la escala de las maniobras en años posteriores. Cuando el actual presidente surcoreano Yoon Suk-yeol asumió el cargo en mayo, manifestó que quería expandir las maniobras para fortalecer la capacidad de disuasión del país. La semana pasada, Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, rechazó la propuesta del mandatario surcoreano de ofrecer asistencia financiera a Corea del Norte a cambio de su desnuclearización. Kim Yo-jong llamó a Yoon desvergonzado por anunciar maniobras militares conjuntas un día después de hacer la propuesta. El gobierno japonés ha comunicado que el primer ministro Kishida Fumio se ha contagiado de coronavirus. Según ha informado la Secretaría del Gabinete, el mandatario empezó a presentar algo de fiebre y tos el sábado por la noche. A la mañana siguiente se sometió a una prueba PCR cuyo resultado positivo se confirmó ese mismo día por la tarde. Kishida se está recuperando en su residencia oficial. Se desconoce cómo llegó a contagiarse. Responsables del gobierno han señalado que tan solo ha estado en contacto directo con su esposa y con otros familiares. El mandatario estuvo de vacaciones estivales la semana pasada. Su vuelta al trabajo estaba prevista para este lunes. Ahora se está barajando la posibilidad de que retome su actividad en línea. El contagio de coronavirus va a obligar a cancelar el viaje del primer ministro a Túnez para participar en la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, TICAD, programada para este fin de semana. No obstante, Kishida podría participar de forma virtual. El domingo, según datos del gobierno metropolitano de Tokio, se confirmaron en la capital japonesa 24.780 casos de coronavirus, más de 2.000 más que el mismo día de la semana anterior. Además, se registraron 29 decesos y 38 personas estaban conectadas a un respirador o a un aparato de oxigenación por membrana extracorpórea, ECMO, es decir, había 2 pacientes más que el sábado en estado grave. Por lo que respecta a las cifras a nivel nacional, el domingo se confirmaron 226.171 casos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Fuentes informan que el minorista de ropa de oficina Aoki Holdings mantuvo registros de conversaciones con personas presuntamente implicadas en un caso de sobornos en torno a un contrato de patrocinio de los Juegos de Tokio 2020. La Fiscalía de Tokio ha arrestado al expresidente de la firma Aoki Hironori y a otras 2 personas que se sospecha que ofrecieron sobornos al ex ejecutivo del comité organizador de los Juegos, Takahashi Haruyuki, por aproximadamente $380.000. Takahashi también se encuentra bajo arresto. Los 4 sospechosos niegan las acusaciones. Se cree que los antiguos ejecutivos de Aoki comieron frecuentemente con Takahashi en Tokio desde enero de 2017 y que habían hecho diversas peticiones acerca del patrocinio, como promociones de venta de productos con la licencia oficial de los juegos. Según detallaron las fuentes a nuestra NHK, un alto cargo de Aoki Holdings elaboró una lista cronológica para registrar la fecha y hora de los encuentros. También habría creado documentos con las minutas. Además, se hicieron grabaciones de audio de algunas de las reuniones. Se cree que la fiscalía incautó los documentos y audios y que se encuentra analizando la información. Aoki habría dicho que no veía a Takahashi como un funcionario público. Ejecutivos del comité organizador de los Juegos de Tokio son considerados empleados públicos y, según el Código Penal de Japón, no tienen permitido aceptar dinero o regalos en relación con sus funciones. El presidente de Ucrania publicó un video el sábado en el que advierte que las tropas rusas podrían intensificar los ataques esta semana. Volodymyr Zelensky señala que Rusia podría llevar a cabo algún acto especialmente repugnante o especialmente cruel. El mandatario hizo esta observación ante la celebración, el 24 de agosto, del Día de la Independencia de Ucrania, efeméride con que este país conmemora la separación de la Unión Soviética. Además, ese mismo día se cumplirán 6 meses desde el inicio de la invasión rusa. Ante esta situación, en Kharkov, provincia del este del país fronteriza con Rusia, las autoridades han prohibido a la población que salga de casa desde el martes por la noche hasta el jueves por la mañana. Mientras tanto, en otras zonas de Ucrania continúan los combates. En Nikopol, ciudad situada a unos kilómetros de la central nuclear de Zaporizhia, en la orilla opuesta del río Dnieper, cayeron varios proyectiles. También hubo daños por el impacto de misiles en instalaciones de la ciudad de Odessa, donde están almacenados los cereales destinados a la exportación. Según un comunicado emitido el domingo por la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado por teléfono sobre la situación en Ucrania con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz. De acuerdo con el comunicado, los 4 mandatarios decidieron seguir ayudando a Ucrania para que se defienda de la agresión de Rusia. En lo relativo a la central nuclear de Zaporizhia, discutieron la necesidad de evitar que haya operativos militares en las cercanías y destacaron la importancia de que personal del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, visite las instalaciones lo antes posible para evaluar el estado de los sistemas de seguridad. Y finalmente les recordamos nuestros titulares de hoy. Estados Unidos y Corea del Sur comienzan ejercicios militares conjuntos a gran escala. El primer ministro de Japón da positivo por coronavirus. El presidente ucraniano advierte que Rusia podría llevar a cabo un acto cruel en torno al Día de la Independencia de Ucrania. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.